A ver, nos dábamos con la noticia, en realidad el flyer lo veíamos en la jornada de ayer, de estos cambios allí en la plaza. Nosotros intentamos explicarlo un poquito en radio, viste que es medio complejo sin el mapa, pero te lo vamos a pedir que lo expliques vos también a la gente. Bueno, mira, lo vamos a hacer sencillo. El sector de Rivadavia, donde está actualmente la oficina de empleo y de ANSES, era una cuadra que estaba en doble mano. En este momento la hemos transformado en doble mano, en mano única, disculpame, sí. En mano única, para facilitar el desplazamiento de los abuelos que van a realizar distintos tipos de trámites, y hemos generado también estacionamiento para personas discapacitadas y para gente que se tiene que manejar en motocicleta, ¿viste? Tratando de facilitar el desplazamiento y la mejor atención de nuestros mayores, ¿cierto? En todo trámite que vayan a realizar. Claro, esto tiene que ver, Daniel, con la oficina de ANSES, que ya es un punto fijo que tenemos en Villa Allende, ahí cerquita de la oficina de empleo, y la cantidad de gente hemos visto, uno pasa todas las mañanas por ahí, y es incesante la cantidad de gente, y sobre todo, vos decías recién, gente de la tercera edad, ¿no? Así es. No te olvides que antes tenían que ir a la ciudad de Unquillo a hacer el trámite, sí. O bien ir a Córdoba. En este momento, gracias a las gestiones del señor intendente, bueno, todos esos trámites se centralizan en Villa Allende, facilitando, ¿cierto?, a nuestros mayores cualquier tipo de trámite o que tengan que realizar, ¿viste? Eso es fundamental. Y bueno, y ahí nomás tenemos la oficina de empleo, que también tiene un movimiento constante con distintos cursos que se están realizando para jóvenes. Uh-huh, totalmente. Bueno, en base a esto, estos cambios en el tránsito allí en la Plaza Manuel Belgrano, vos decías, la que era doble mano frente a la oficina de ANSES y de empleo, ahora solamente tiene mano única. ¿Ese es el único cambio, Daniel? Por ahora sí. Una vez que ya estén bien condicionada en las calles, cuando me refiero bien condicionada me refiero al tipo de la marcación, ¿no? O sea, todo lo que es señaléctrica, vamos a comenzar a trabajar con otro tipo de cambios para facilitar el tránsito en nuestra ciudad. Como te comentaba anteriormente, creo que fue el día que festejamos el aniversario de seguridad ciudadana, bueno, vamos a tratar de trabajar fuertemente lo que es el ordenamiento del tránsito. Sí. Porque estamos colapsando, ¿viste? Y actualmente tenemos empadronado, ¿no? Registrado unos 25.000 vehículos, ¿viste? Que circulan por el casco chico, ¿no? Entonces, tenemos que darle algún tipo de solución para que el desplazamiento sea más práctico. Qué difícil, ¿no? Porque muchas veces, Daniel, lo decíamos al aire de la radio, muchas imágenes que hoy se ven en Villa Allende antes eran solamente vistas en Córdoba capital, por ejemplo. Esto de arterias colapsadas, mucho tiempo con el auto parado y demás. Hoy se ve en Villa Allende. Impresionante el número que recién decía, ¿no? Más de 25.000 autos que ya están registrados en Villa Allende. Digo, la solución para esto no debe ser nada fácil, ¿no? No, por supuesto que no, porque tenemos que trabajar en forma conjunta para facilitar, por un lado, el desplazamiento de la gente que viene hacia la zona del centro comercial. Por otro lado, los comerciantes que también están aportando su granito de arena en este reordenamiento para que cuando ellos vengan, no dejen los vehículos en esos lugares y exista un bolsón de estacionamiento. ¿Entendés? Entonces, de esa manera vamos a poder descongestionar el tránsito, y que a su vez en algunos sectores, fíjate vos que es de mano única, tenemos estacionamiento sobre ambos laterales, lo que está en contra de lo que establece la ley, ¿no? La ley dice que el estacionamiento cuando es mano única es en el sentido de circulación. ¿Me entiendes? Y sobre el mismo sentido de circulación. En este caso tenemos arterias como la Alsina, que tenemos en ambas manos, ¿viste? Y eso te colapsa, impide que el auto no pueda ingresar, impide que el vehículo que recolecta residuos pueda pasar por ese lugar. En caso de una emergencia con una ambulancia, no podríamos ingresar, ¿sí? Porque se hace todo un cuello de botella. Entonces, son pequeños grandes detalles que ahora hay que comenzar a trabajarlos fuertemente ya a partir del año que viene, ¿no? Me imagino, Daniel, que en esto de trabajar debe haber un laburo mancomunado también con el centro comercial, ¿no? Digo, los comerciantes, hablando del casco chico, son realmente importantes. Me parece que ahí debe haber un trabajo serio, ¿no? Sí, sí, por suerte tenemos muy buena relación. Y bueno, nos hemos reunido con María, trajeron un bosquejo, le hemos realizado algunas modificaciones. Y bueno, vos sabés que siempre trabajando en conjunto el éxito se garantiza, ¿no? Porque estamos hablando de cambios y muchas veces las personas o los vecinos están por uso y costumbres, realizan determinada actividad o toman determinada actitud con respecto al estacionamiento. Uh-huh. Eso es lo que hay que cambiar, o sea, dejar un poco de lado el uso y costumbre y trabajar con lo que establece la ley, tratando de que la solución sea íntegra tanto para el vecino, para el comerciante y para toda persona que transite por Villa Allende, ¿no? Uh-huh. Daniel, agradeciéndote los minutos, te pregunto la última. ¿En qué punto está la obra de el asfalto en Avenida Goicoechea? Vemos que ahora la obra está en la rotonda. ¿Cómo vienen con eso? Por suerte venimos bien. La obra no se va a cortar, ¿me entiendes? Tienen que hacer el hormigonado para que realmente sea una obra que dure en el tiempo. Y bueno, por suerte seguimos teniendo presupuesto para terminar con todo lo que hemos iniciado, ¿no? Uh-huh. Y vos habrás visto, o sea, los vecinos diarios están viendo los cambios que hay en las diferentes calles. Eso es buenísimo, te digo, es muy, muy bueno. Y que tenga continuidad, eso es lo fundamental. Las obras no se corten, que tengan continuidad. Y bueno, el señor intendente ya ha conseguido el presupuesto, ¿me entendés? Entonces eso es fundamental. ¿Y cómo ha sido la reacción del vecino? Porque siempre cuando hablamos, lo hemos hablado con vos al aire de la radio, siempre cuando se ejecutan estas grandes obras, también trae grandes problemáticas en cuanto a la circulación de vehículos. ¿Eso lo han podido resolver bien? Bueno, la problemática del tránsito por la gran cantidad de vehículos que circulan, no es fácil cuando vos cortás una arteria principal, entonces generás desvío, y a esos desvíos tenés que asignarle señalética, y a la señalética tenés que apoyarla con inspectores, ¿me entendés? Sí, sí. Y bueno, no es sencillo, pero cada uno, viste, aportando un granito de arena, como te decía hace rato, el vecino ha sabido colaborar con nosotros y nosotros siempre estamos dispuestos, viste, a distintas sugerencias que nos hacen porque no somos dueños de la verdad, viste. Uh-huh. Eso lo tenemos que reconocer. Hay muchas cosas que se van corrigiendo porque el vecino dice, che, mirá, me parecería si este corte fuese acá. Y bueno, le damos para adelante. Uh-huh. Porque acá hay que estar abierto, ¿viste? Siempre al diálogo y a la consulta, ¿viste? Siempre yo te voy a decir lo mismo. Trabajando en conjunto, ¿viste? Se arrima a buenas soluciones, ¿no? Uh-huh. Daniel, te agradecemos estos minutos, gentil como siempre para con la radio. Muchas gracias a vos y saludos a todos los vecinos, por si no nos comunicamos. Que tengan una feliz noche buena, una feliz Navidad. Igualmente. Daniel Aguirre charlando con nosotros, quien es el secretario de Protección Ciudadana aquí en la Villa.